Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a vuestro programa, Voces del Misterio, en la 91.6 FM de Sevilla Fútbol Club Radio. 120 minutos que dedicamos al misterio y que esta semana os aseguro que os mantendrá clavados al sillón. Este programa está dedicado a los exorcismos. Os voy a presentar al colaborador que hoy me acompaña en el estudio, es mi compañero Lorenzo Cabeza. Muy buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, compañera. ¿De qué nos vas a hablar? Pues hoy os voy a traer uno de los peores exorcismos que han ocurrido aquí en nuestra España. El exorcismo de Almansa. Un buen caso. Después de este espeluznante caso de Almansa, de nuestro compañero Lorenzo, nos vamos con Sergio Moreno, que va a ser entrevistado por nuestro compañero José Manuel García Bautista, y nos van a hablar del exorcismo de Marta. Es un nombre ficticio, evidentemente, y es un exorcismo que se realiza en Madrid por el padre José Antonio Fortea cuando éste tenía 33 años. Tras este tema, será nuestro compañero José Manuel García Bautista el que nos hablará de la verdadera historia de la película del exorcista. Para los que no hayáis visto, os la recomiendo, es una de las películas favoritas para mí, y todo comienza, os cuento un poquito, en una excavación arqueológica donde encuentran una estatuilla de Pazuzú, que es un demonio, y que había sido expulsado de una persona poseída tiempos atrás por el padre Merrín. La verdad es que os garantizo que os va a gustar. Y por último, tenemos la otra versión, el caso del psicólogo don Javier Mauri, que nos va a hablar de exorcismo desde el punto de vista de la psicología. Así que esta noche vamos a hablar de exorcismo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra la influencia del maligno, se trata de un exorcismo. Únicamente puede ser practicado por un sacerdote y siempre con el permiso del obispo. Hay que ir con bastante prudencia y observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. Y cuando se realiza un exorcismo, se pretende expulsar los demonios o liberar la influencia demoníaca que tiene en su interior. Muy diferente es el caso en el que las enfermedades, sobre todo las psíquicas, que ya pertenece este caso a la ciencia médica. Por lo tanto, antes de celebrar el exorcismo, es bastante importante asegurarse de que se trata de una presencia del maligno y no una enfermedad mental. Vamos a meternos de lleno con el exorcismo de Almansa. Sucede el 18 de septiembre de 1990. Almansa se despertaba con un susto, sobrecogida por la muerte de la pequeña Rosa María González, y sus vecinos aún se sorprendieron más al ir saliendo a la luz las prácticas satánicas y macabras que la llevaron a su muerte. Buenas noches, Lorenzo, de nuevo. Buenas noches, compañera. A ver, ¿quiénes son los que fueron, quién asesinaron y cómo sucedió? Bueno, pues su propia madre, Rosa, una conocida curandera, su hermana, la vecina, María Ángeles, que era también amante de Rosa, y Ana, la hermana de María Ángeles. Cuatro mujeres son las implicadas en este caso. Uh-huh. Esta información saltaba a la luz de la mano del diario ABC, que con unas letras teñidas de sangre y horror explicaban los hechos acaecidos una madrugada antes. Una noche de terror en la que Rosa González Fito, de 36 años y madre de la pequeña Rosita, asesinaba sacándole sus entrañas, introduciendo sus manos por el ano de la pequeña, provocándole la muerte entre terribles sufrimientos y dolores, en lo que ellas calificarían como de un ritual satánico que acompañaban con toda una sesión de sexo léfico en la misma cama de la pequeña, en la que llegan a defecar y a orinar encima de la niña como parte del macabro ritual. Todo esto ocurre en una conocida tierra de curanderos, ya que Almanza, por aquellos años, tenía registrado más de 350 curanderos y sanadores que vivían de prácticas como la imposición de manos y la sanación. Entonces, Rosa era curandera en Almanza y supongo que era y será conocida en todo el pueblo y más con lo que hizo, ¿no? Pues te diría que todavía se recuerda con estupor el terrible crimen como si hubiera sido hace pocos días y hace ya cerca de 30 años. A cualquiera del pueblo jamás se le olvidarán dos nombres: Rosa la curandera y Rosa la hermana de Luz, que era con el nombre que esta mujer la conocía a sus pacientes. A Rosa le iba tan bien el negocio que decide quitar a su marido de trabajar y ponerlo a recibir visitas y a que le llevara la agenda y a cobrar a los pacientes cuando terminaba ella su sesión de curandera. Los investigadores del caso cuentan que Rosa llega a creerse verdaderamente que tenía poderes, que había sido tocada por Dios, dándole unos poderes divinos para la sanación y la curación. Uno de estos investigadores, compañero, el periodista famoso Francisco Pérez Caballero, en su libro Dossier Negro, cuenta que Rosa engatusaba a sus clientes con falsas y dudosas promesas, pero realmente ella creía que tenía esos poderes, ya que Rosa conocía las propiedades de muchas plantas curativas y psicotrópicas que se utilizaban como calmante y aliviar los dolores del cuerpo. Esto provocaba que ella misma se creyera que poniendo sus manos tenía esos poderes y buscara tener retos aún más grandes e imposibles. Claro, se le quedaba chico cada vez más lo que hacía, ¿no? ¿Cómo comienza su hermana a acompañarla en los trabajos y qué hacía esta en ellos? Pues todo iba perfecto, como estos tipos de negocio, todo eran tiempos de abundancia, hasta que empiezan a venir rumores de otras localidades de que los buenos sanadores, perdón, y curanderos eran los que hacían las consultas acompañados con sus hermanos. Rosa, en su ambición y en sus ganas de no querer perder ni un solo cliente y por con ello ni un solo euro, habla con su hermana Ana, menor que ella, y las dos empiezan a formar un peligroso tándem de mentira y engaños. Pero a la vez van cogiendo más fama y con ello más famosas en la localidad de Almanza y las localidades vecinas. Su hermana prácticamente no hacía nada. La hermana ni hacía sesiones de curandera, ni de sanación, ni imponía manos, ni nada. La hermana solo se dedicaba a estar allí y mirar cómo Rosa hacía su sesión. Rosa era ambiciosa, siempre estaba pensando en qué hacer, en cosas nuevas, en poder coger más poder, en ser la curandera más famosa, claro, que vaya si lo fue. Y se le ocurre la idea de que en vez de ser dos curanderas, ¿por qué no mejor cuatro? Madre mía. Claro, ella diría, bueno, en vez de tener dos mujeres aquí, imagínate si se corre la voz de que fueran cuatro mujeres a la vez, haciendo una sesión de curación o de sanación. Cogería un poder absoluto. Claro. Y es lo que hace. Habla con su amante y vecina, María Ángeles, y empiezan a pasar consultas. El rumor de la que las cuatro sanadoras y curanderas pasan consultas no tarda en correr de boca en boca por las localidades vecinas, lo que les lleva a coger una fama y un prestigio muchísimo mayor que cualquier curandero o sanador vecino de la localidad. Bueno, me imagino que, hombre, no era lo normal. Si normal era una o dos personas, ya cuatro. Claro, pues imagínate la gente el poder que creen que pueden tener cuatro personas sanando, claro. Los investigadores relatan que es tanto el poder de convicción que tiene Rosa, claro, sobre la gente que le rodea, que su amante y vecina María Ángeles la tiene completamente absorbida y hace que ésta viva casi ignorando por completo a su marido y a sus dos hijos pequeños. Vamos a introducirnos en aquella noche, en aquellos días tan fatídicos y antes de ello, ¿qué es lo que sucede días antes de que pasara ese famoso exorcismo? Pues son tres. ¿Tres días? Tres días son los de tres días antes de esa madrugada del 19, cuando Rosa convence a su amante y a las hermanas de, de las dos para salir por ahí de copas, de cena, primero una cenita y después terminar de copas por el pueblo, hasta altas horas ya de madrugada. Con la excusa de no encontrarse muy bien, tira de todas ellas y se van a casa de María Ángeles, donde duermen los niños de esta y la malograda Rosita. Las cuatro mujeres continúan una noche de brebajes preparados por Rosa y mezclados con alcohol, que hacen que Rosa, delante de Ana y Mercedes, se líen en una sesión de sexo léfico, invitando a las otras dos mujeres a unirse a ellas. En ese momento, en un pequeño momento de lucidez, Ana, la hermana de Rosa, dice que ella se va de la vivienda, que ella no quiere continuar con esa situación. Con esa situación. Y se quedan las otras tres mujeres y empiezan una noche de lujuria, sexo y alcohol, que continúan hasta por la mañana. Rosa se va con María Ángeles a buscar hojas de leño. Para los oyentes, para nuestros amigos, el beleño es Osiamus nager, o hierba loca, como también se le conoce. Es una planta venenosa que, aunque tenga ciertos usos farmacéuticos y beneficiosos curativos en tratamientos del dolor, sí es verdad que hay que tener muchísimo cuidado y hacerlo por personas entendidas, claro, y en muy pequeñas dosis. Claro, evidentemente el que no sepa manejar, claro, la hierba, pues, en el momento que te pases un poco, ya la hemos liado. Claro, pues estas personas se pegan, estas tres mujeres se pegan tres días madre y tres noches sin comer y sin nada, solo tomando brebajes hechos con esta planta y alcohol. Las tres mujeres consumen un preparado o brebaje que prepara Rosa mezclado con alcohol, que es una verdadera bomba, la cual hace que tengan alucinaciones, creyéndose que Rosa y María Ángeles eran el mismísimo Jesucristo y la Virgen María. Hostia. Estuvieron así dos días más, como te comentaba, consumiendo todo tipo de alcohol que se iban encontrando por la casa y que iban pudiendo comprar, y brebajes que iba preparando Rosa. Llegaron a destrozar todos los muebles y enseres de la vivienda. Se echaron por encima botes de colonia y jabón que había en el baño. Impresionante. Después de aquellas noches de alcohol y de brebaje y de su forma de divertirse en los momentos de delirio producido por eso, esa mezcla, ¿no?, que nos comenta, ¿ven al demonio en persona o no? Pues en un primer lugar cogen a los niños de María Ángeles. Están los chiquillos acostados, entran en el cuarto y, creyéndose que tienen los demonios dentro, empiezan a introducirle las manos por la garganta. Uf. Y a los gritos de los pequeños, el padre Martín Toledo consigue entrar en la habitación y sacarlos de allí, pero no puede convencer a su mujer María Ángeles y amante de Rosa para que los acompañe y abandone la vivienda. Se quedan las tres mujeres juntas. Llegan a afirmar que ellas son las enviadas del Señor. Madre mía. Para acabar con el mal en la tierra. Llegan a afirmar que en su interior tienen el puñal de Dios y son las elegidas para matar a los demonios del mundo. Por Dios bendito. Llega el fatídico día, el día del exorcismo, 18 de septiembre, y yo creo que ya tenemos un poco de idea de lo que aquella noche sucedió, pero cuéntaselo a los oyentes. Bueno, pues cuando amanece el fatídico día 18 de septiembre, las acusadas llevan ya tres días de lujuria, sexo y alcohol, lo que ya está provocando que estén fuera de sí. María Ángeles se pone mala con la menstruación y, al ver la Rosa bajo los efectos y tal como estaba, se lía patadas y puñetazos en el vientre y en sus partes íntimas. Esta, al no ser capaz de parar la agresión, temiendo ya por su vida, sale corriendo y se mete en el cuarto donde dormía Rosita. La niña, una niña metidita en carne, un poquito gordita, de 11 años, pues María Ángeles aprovecha esta situación y no ve otra salida que empezar a gritar y decirle a Rosa, la madre, que la niña, que si no la ve más gorda, que la niña está embarazada y que está embarazada del mismísimo diablo. Madre mía. Claro, la niña Rosa le escucha eso, se va para su propia hija, la despierta, la empieza a desnudar y le dice que le van a sacar a los hijos del diablo que los tiene dentro. Por Dios. Empiezan a meter las manos por su ano y a sacarle primero sus vísceras, después pues partes de intestino y terminan sacándole los órganos. Arrancándole todo tipo de trozo y de sangre, la niña cae pronto desmayada entre terribles sufrimientos, entre terribles dolores. Lógico. Y ellas, cada trozo de intestino, cada trozo de víscera que sacan, los identifican como los hijos del demonio. Y así van gritando cada vez que sacan un trozo, he sacado otro hijo del demonio. Y lo celebran bailando alrededor de la cama de la pequeña, que terminan por fallecer en la misma cama. Este macabro ritual de muerte y sufrimiento termina cerca de las 9 de la mañana. Hostia. Cuando aparece en la vivienda, Ana, la hermana de Rosa, acompañada por el marido de Rosa. Estos no pueden dar crédito a lo que ven. Las asesinas, cuando ven abrirse la puerta de la habitación y ven a Ana, empiezan a decir que si le sacan los ojos a esta y se los introducen a la niña, uy. La niña resucitaría. Empieza entonces un forcejeo y una pelea entre las dos asesinas y Ana, que consigue escaparse y llamar a la policía local. Menos mal. Cuando llega la policía local, los agentes tienen que salir a la calle a coger aire y a vomitar en varias ocasiones. Me imagino que aquello tendría que estar de sangre, de restos, de pues vísceras. Imagínate casi una noche completa sacándole vísceras, trozos de intestino y vaciando a una persona entera por sus partes. Madre mía. En su vida, relatan los policías, han visto tal escenario de terror. Normal. Todos los muebles destrozados, todos los cuadros y figuras religiosas cuentan que han sido introducidas en barreños junto a sangre y vísceras, haciendo como un estilo de ritual satánico. Uh-huh. Y en la autopsia de la pequeña, el forense llega a afirmar que solo tiene en su interior, ojo al dato, 3 órganos. Sí. De todos los órganos que tenemos dentro del cuerpo, junto con vísceras y junto con todo, a esta chiquilla de 11 años solo le dejan 3. Todo lo demás ha sido vaciado. Supongo que serían detenidas en ese mismo momento, ¿no? Pues sí. Son detenidas, puestas a disposición judicial, que dicta sentencia en un juicio celebrado en la audiencia de Albacete. Madre mía, qué horror. Pero era de esperar que después de tantos días consumiendo todo tipo de hierbas, de alcohol, de esa mezcla, ¿no? Eso es una bomba. Y una vez que se celebra el juicio, ¿qué pasa con Rosa, con Ángeles y Mercedes? Bueno, pues en primer lugar, no pueden probar que Mercedes, a pesar de estar en la vivienda, haya estado relacionada con los hechos y queda en libertad. Y en segundo lugar, Rosa y María Ángeles fueron declaradas, y aquí viene lo fuerte, no responsables legalmente de los hechos por sufrir trastornos mentales severos. Claro. Y así evitan entrar en prisión. Según los investigadores, ninguna de las 3 mujeres tenía diagnosticado alguna enfermedad mental antes de este suceso, lo que tiraría por tierra la teoría de la defensa de que le dio un brote psicótico a las 3 a la vez. Es que es un poco extraño, la verdad. Además, a la defensa también le sale muy bien la teoría del exorcismo, y como excusa fue ideal para que el juez las dejara en libertad, quedando a suelta y haciendo prácticamente vida normal. De verdad, impresionante. Yo este caso no lo conocía, hace mucho tiempo que pasó y no lo había escuchado. Mira que de exorcismo algo hemos leído y algo hemos visto, pero no me sonaba, la verdad. Y mira que después de esto yo creo que no se me va a olvidar la vida. Nos traes un fragmento de unas preguntas que se le hicieron al investigador de Juan Ignacio Blanco sobre el caso, ¿no? Intentando de dar un poco de claridad sobre qué es lo que pasó. Pues cuéntanos. Pues sí, mira, son 6 preguntas que le hacen a este investigador, que dicen, el periodista le dice, por ejemplo, ¿Por qué cree que se usó el exorcismo como excusa? La respuesta que le da este hombre es que la teoría oficial es la del exorcismo. En España, por entonces, se había producido varios crímenes satánicos. Era una época en la que también estaban de moda romper tumbas, poner cruces boca abajo, etcétera. Se publicaron infinidad de artículos afirmando que Satán se había adueñado de España. Se puso de moda el satanismo y lo que se conocía como el exorcismo de Almanza vino a ser la guinda de aquel macabro pastel. La segunda pregunta que le hacen a este hombre, dice, bueno, ¿qué pasó con estas mujeres tras el juicio? Y se fueron consideradas inimputables. El día 4 de febrero de 1992, el tribunal entendió que Rosa y María Ángeles estaban enajenadas mentalmente y no podían ser juzgadas. Se las recluyó durante algún tiempo en una clínica de salud mental, de las que no podían salir si no tenían permiso del tribunal. Se le aplicó la eximente completa por enajenación mental, es decir, que se afirmaba que eran enfermas mentales antes del suceso. Rosa estuvo 4 años y medio internada en un hospital psiquiátrico penitenciario. María Ángeles estuvo poco más de un año. En el caso de María Mercedes, fue absuelta porque no quedó probado que participara en el asesinato. Del delito de lesiones contra Ana se libró alegando trastorno mental transitorio y no llegó a pisar un psiquiátrico. Madre. La tercera pregunta que le hacen es, ¿interpretaron muy bien una historia inventada? Y se les pasó, es lo que pasa en las obras de teatro, en ellas. Los actores se meten tanto en el papel de sus personajes que acaban interpretándoles como si fueran ellos. Aunque saben que es mentira, ellas mantuvieron que no recordaban nada. ¿Cómo pudo matar a su hija? A ella le sobraba su hija. Había tomado la decisión de divorciarse e irse a vivir con su amante. Era una mujer que, en su caso, embarazada y nunca tuvo un instinto maternal fuerte, parecía claro que la hija le molestaba. Le impedían empezar una nueva vida con su amante. La quinta pregunta que le hacen es, entonces, ¿la finalidad no era hacer un exorcismo? La final no era un exorcismo. Era convencer a sus hermanas para que mantuvieran relaciones íntimas entre ellas. Así formarían un cuarteto de hermanas que les permitiría ganar mucho más dinero. Pero las hermanas no querían mantener relaciones lésbicas. Eso produjo un estado de frustración tal que, sumado a las sustancias que tomaron y la falta de sueño, hizo que cargaran contra la persona más débil que había allí. Claro. Además, así acababan con alguien que les molestaba. Pues sí, triste, pero así es. Y la última, parece asombroso que hubieran 350 curanderos en Almanza y que pudieran vivir todos de esa profesión. Y si ahora mismo hay más de 350 en Almanza. Estar en 2016 no hace cambiar esto. Este artículo es del 2016 y seguía habiendo tantos curanderos. Desgraciadamente, en las zonas rurales se sigue manteniendo el curanderismo y tiene una aceptación muy importante. Son personas cultas que tienen una tradición oral, que conocen las propiedades de determinadas plantas y sustancias. El cuerpo humano, saben de hueso, de músculo, y no son meramente charlatanes. Saben por dónde atacar. Tienen una clientela importante y, en contra de lo que podamos pensar, hay cada vez más y no cada vez menos. Madre mía, pues si os parece, tomamos un respiro y volvemos con el siguiente caso. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Pues bueno, después de esta impresionante historia sobre Almansa. Me gustaría conocer un poco tu opinión, Loren. ¿Crees en los exorcismos? Pues, si te digo la verdad, no. ¿No crees que las personas puedan sufrir posesiones? No, creo más que son... Creo en las entidades buenas y en las entidades malas. Uh-huh. Al igual que hay personas buenas y personas malas. Entonces, creo más en las energías y en que una persona que sea mala es mala antes y después de muerto. Pero no creo en Dios como tal y, por supuesto, no creo en el demonio. No creo que haya esas posesiones y que un demonio, un supuesto demonio, se vaya a meter dentro de nuestro cuerpo y no vaya a hacer... Que sí hay casos que están, bueno, que están escritos por la iglesia, por investigadores, que hay casos que están investigados a nivel científico, de personas que han terminado hablando idiomas que no sabían, en hebreo, en... En latín antiguo. Pero es que también hay una parte científica, un estudio hecho, no sabemos si es verdad o no, de que supuestamente todos los idiomas del mundo los tenemos metidos en la cabeza. Solo que están dormidos, solo tenemos que aprenderlos un poco. Entonces, ya no me vale la teoría de que una persona que está endemoniada o con un exorcismo o un demonio dentro me salga hablando un idioma antiguo, porque ya dicen los científicos que esos idiomas los tenemos dentro, sino que están dormidos. Entonces, por esa regla de tres y porque desde que estamos en este maravilloso mundo del misterio, cada vez creo menos en la iglesia y en todo lo que conlleva, y por supuesto no creo en el demonio, yo, mi punto de vista personal, yo no creo en el demonio ni creo en los exorcismos. Yo la verdad es que no lo sé, como no he vivido ninguno, y los pocos que he visto ha sido en televisión, no te puedo decir si es real o no. Yo creo que bueno, hay muchas enfermedades mentales que pueden llegar a confundir, y de hecho esta noche tenemos la opinión del psicólogo, de don Javier Mauri, que nos va a ayudar a esclarecer un poco lo que es esa enfermedad mental, que puede ayudar a pensar de que esa persona puede coger esas posiciones, puede coger esos movimientos bruscos, esos vómitos, eso, no sé, lo que vemos en las típicas películas, ¿no? Yo no sé, yo, ¿conoces algún caso? Nos llegó un caso, ¿recuerdas? Que se pusieron en contacto con nosotros, pero no llegamos ahí a la casa, no sé qué habrá pasado con esa señora. No llegamos ahí porque también ella perdió el interés, esta persona perdió el interés de que... Tenía mucho interés porque fuéramos a investigarla, pero de momento perdimos el contacto con ella y no volvimos a saber más nada. Esta mujer decía que era una hija, creo que era... la que decía que se le había metido un demonio malo dentro por hacer la clásica historia. Así que yo creo que se vuelven a repetir con el mismo patrón de que la niña había estado haciendo la ouija o algún tipo de juego de esto para contactar con el más allá. Y a partir de ahí la niña se comportaba rara, la niña había cambiado el carácter y se había vuelto muy agresiva. Y a raíz de ahí la mujer se pone en contacto con nosotros, bueno, pues por probar un caso así, los dos, tú lo sabes, estábamos muy abiertos a investigarlo, no teníamos ningún tipo de problema. Pero siempre teniendo en cuenta de que íbamos a comprobar, porque claro, nosotros evidentemente en esos casos no podemos hacer nada. Claro, nosotros solo dijimos cura, a la mujer, nosotros, como bien saben, las personas que hemos tratado con ellos ya son prácticamente... amistades, lo que hacemos en cualquier caso que investigamos. Nosotros jamás decimos que le vayamos a quitar los fantasmas ni los demonios y menos ni ya nada exorcismo. Y menos un exorcismo, vamos, que si no soy capaz de decirle a un fantasma vete y que me haga caso, mucho menos a un supuesto demonio, y encima si no creo en él. Lo que sí es verdad que eso, como te estaba comentando, esta mujer, perdimos el contacto. Y yo no he escuchado ni que ningún compañero de aquí de Sevilla haya ido a ese, digamos, que no se buscó otro grupo ni nada. Y yo creo que se cayó, que no, o bien la hija mejoró, o esta mujer, porque tenía mucho miedo a que si íbamos a investigar, como si se pudiera poner peor, más agresivo y más... Despertar algo más quizás. Sí, ¿no? Sí. Y yo creo que esta mujer, yo creo que más bien por miedo lo cayó todo y no. De hecho, no lo primero adelante. Lo primero que le dijimos fue que se pusiera en contacto con un cura antes de nada y que se cura, pero claro, evidentemente ellos tienen que hacer unos estudios, unas valoraciones. La iglesia no admite un exorcismo, no lleva un exorcismo así porque sí en cualquiera que se presenta en una iglesia a decir mi hija está endemoniada o mi hija ha hecho una ouija o el juego de la tijera, el juego de la Verónica y se la mete un demonio dentro y quiero que venga un cura a exorcizarla. Esto no lleva ese protocolo. La iglesia lleva un protocolo muchísimo más laborioso, más grande, y no creo yo que sea tan fácil, vamos, de conseguir. Bueno, pues este es tu caso. Vamos ahora a tomar otro respiro y seguimos con los compañeros. Pues bueno, después de esta pequeña pausa, os queremos traer, como os estaba comentando, una entrevista que José Manuel le ha hecho a nuestro compañero Sergio. Van a hablar de lo que os he dicho, del exorcismo de Marta. Normalmente se le cambia el nombre para que no se le pueda reconocer. De hecho, el padre Fortea así lo pidió y invitó a un periodista. Fue de las pocas ocasiones que un periodista pudo estar ahí, en vivo y en directo. Podéis buscar la información en internet, que la hay. Podéis encontrar todo lo que aquella noche, día, sucedió. Y bueno, el padre Fortea era muy jovencito, tenía 33 años. Era joven, pero sin embargo fue un exorcismo que lo dejó prácticamente agotado. Así que sin más, os dejo con esa entrevista que nuestro compañero José Manuel García Bautista le hace a nuestro compañero Sergio Moreno y nosotros os vemos, os escuchamos y os hablamos la próxima semana. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Díganos qué más pasó esa noche. La acompañé hasta su cuarto. Y parecía nerviosa y asustada. Así que la abracé un rato. Intentaba tranquilizarla. Me quedé dormido. Pero cuando me desperté, no estaba a mi lado. Emily. ¿Puedes oírme? Y nuestro siguiente invitado es un amigo de esta casa, colaborador eterno de Voces del Misterio, y todo un auténtico placer tener a alguien que vio nacer precisamente este programa y que desde entonces nos ha unido no solo a la amistad, sino también las ganas de compartir el misterio. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar en Voces del Misterio, cómo no. Hablamos esta noche de exorcismos y contigo hablaba de un caso muy especial, porque corría el año 2002 cuando la pequeña ermita de Nuestra Señora de la Zulema, perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares, era y se iba a convertir en el escenario de un exorcismo. En una habitación del sótano una colchoneta esperaba a Marta y a su madre María, ambos nombres evidentemente ficticios. Al frente de esas sesiones, un exorcista, sobradamente conocido, José Antonio Fortea. Comenzaba así quizás uno de los casos de exorcismos más documentados de nuestro país y uno de los casos también más impactantes, el exorcismo de Marta, que es el tema del que hablamos con Sergio Moreno. Sergio, ¿qué singularidades tiene este exorcismo y por qué lo has escogido? Pues un poco, tú hacías referencia, ¿no?, que es uno de los exorcismos mejor documentados de los que recientemente hemos tenido en nuestro país. Date cuenta que a estas sesiones de exorcismo, que como bien decía estaba el padre Fortea al frente, acudieron psiquiatras, acudieron ex sacerdotes, acudieron periodistas, se solicitó la intervención de un grafólogo, porque podemos decir que en ese exorcismo se pudo ver la letra del diablo, y eso dio pie a una crónica fantástica que escribiría José Manuel Vidal, y a una serie de documentos y de informes que fue propiciado por eso precisamente, ¿no? Por la presencia en el exorcismo de personas que no están vinculadas con el mundo del misterio, que no necesariamente están vinculadas con el mundo de la religión, como decía, hablamos de psiquiatras, hablamos de periodistas, hablamos de grafólogos, y que cada uno dio su testimonio, cada uno dio su punto de vista, y eso enriqueció notablemente la crónica y cómo fue desarrollándose este conocido como exorcismo de Marta, ¿no? Que si no me equivoco, Sergio, fue un exorcismo que fue incluso documentado para televisión. Sí, efectivamente. De los pocos de exorcismos donde se permitió la entrada de cámaras de televisión, lo hacía de la mano del Mundo TV, y efectivamente se registraron el antes, el durante y el después del exorcismo, casi en un plano secuencia sin ningún tipo de interrupción, y eso propicia que tengamos esos documentos gráficos, sonoros y de toda esa índole, ¿no? También es un exorcismo muy particular en cuanto que fueron 40 demonios los que en principio fueron expulsados del cuerpo de esta chica, de Marta, en un exorcismo que hablamos en singular, pero bien podríamos hablar en plural, porque fueron desde el año 2002, con 6 años, entre el año 2002 y entre el año 2008, cuando el padre Fortea llega a hacerle hasta 15 exorcismos a Marta para lograr librarla de esa posesión de estos 40 demonios que, según confirma el exorcista Fortea, tenían tomada la voluntad de Marta, ¿no? Porque un exorcismo, Sergio, ¿cuánto puede durar? Estamos acostumbrados a través de las películas, tipo, que esta noche hablamos de ello, tipo El Exorcista, casi un fin de semana. En un fin de semana te hacen un exorcismo, pero eso no es así, ¿verdad? No, el exorcismo, bueno, dependiendo también del demonio, de la entidad o del grado de posesión que manifieste la persona que supuestamente ha sido poseída, que tendrá una dificultad o tendrá otra, y se alargará en el tiempo. Ha habido exorcismos que se han documentado de pocas sesiones, estamos hablando de 5 o 6 sesiones, hasta de, pues como el caso de Marta, ¿no? De 6 años sufriendo exorcismo. La clave está, y según toda la literatura de demonólogo, etcétera, en dominar el demonio, en dominar la presencia, en dominar ese espíritu que controla el cuerpo de quien es poseído, ¿no? En el caso de Marta, por ejemplo, es muy particular que hasta que no se expulsó a un demonio que tiene nombre y apellido, se llama Zabulón, no se consiguió eliminar definitivamente la posesión del cuerpo de Marta. Zabulón, que presentaba una particularidad, y es que era un demonio mudo, un demonio que no habla, y por tanto el exorcista no se puede comunicar con él. Para el exorcista es fundamental que el demonio se identifique, y el demonio ha de identificarse cuando se invoca el nombre de Jesús, el nombre de María, el nombre de San Jorge, el nombre del arcángel San Miguel. Todas esas son bíblicas, ¿no? Que de alguna manera someten a los espíritus, ¿no? Cuando el exorcista identifica al demonio, le puede llamar por su nombre, es cuando realmente lo tiene dominado, lo tiene controlado y puede ordenarle que expulse el cuerpo. En el caso de Marta, Zabulón, un demonio mudo, no había forma de conocer su identidad, y eso hizo pues que en este caso el trabajo, si me permite la expresión, del padre Fortea se dilatara durante estos 6 años, ¿no? que duró todo esto. ¿Y qué singularidad tiene este exorcismo, Sergio? Pues el caso de Marta arranca pues cuando ella empieza en sus estudios universitarios. Ella va a la universidad, se matricula en una carrera de ciencia, una joven de 19 años, y bueno, parece que en la universidad entra en contacto con algún tipo de grupo, parece que empieza a interesarse por algún tipo de secta. Por otro lado, la madre también, el padre Fortea también, en algún momento de todo este trabajo de investigación que se hizo, menciona el hecho de que algunas compañeras llevadas por la envidia quizás hubieran hecho a Marta algún tipo de trabajo. Y el caso es que Marta, ya a finales de 2001, Marta tiene unos síntomas pues de reconocimiento de vez en cuando, tiene temblores, y tanto es así que la madre la lleva al hospital. Marta se permanece durante 12 días ingresada en la UCI, y durante esos 12 días no para de suceder sucesos extraños, ¿no?, en torno a Marta. Esto es importante porque, según la Iglesia Católica, es fundamental descartar cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica. Es preciso que la persona haya sido atendida primero por un psiquiatra y que descarte cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de padecimiento de índole psiquiátrica. En el caso de Marta, como decimos, estuvo 12 días en la UCI, manifestando convulsiones, se le quedaban los ojos blancos, tenía diferentes crisis de violencia. Y en el caso de Marta, y bueno, también como sigue siendo, como es habitual, ¿no?, en otros casos de exorcismo, pues se dan las particularidades propias, ¿no?, de estos fenómenos. Se da la xenoglosia. Marta empieza a hablar en un idioma bueno, que no se termina de entender. Parece que pudiera ser que hablaba en irish. El irish es un dialecto que desarrolla la comunidad judía del este de Europa. Marta tiene levitaciones, se levanta algunos centímetros de esa colchoneta a la que tú hacías alusión al principio, se muestra muy agresiva, rechaza cualquier tipo de simbología religiosa, es capaz de adivinar lo que está pensando los presentes en la sala, es capaz de tener acceso a una información que en principio no debería tener. Y todas esas particularidades que bueno, de alguna manera se dan en otros exorcismos, se daban en el caso de Marta, ¿no?, que también pues por eso podemos decir que era una posesión pues bien documentada y con toda esta fenomenología, ¿no? Es curioso, cuando uno tiene la oportunidad de asomarse mínimamente al caso del exorcismo de Marta, que hace que sea una chica tan bueno, tan singular y a la vez tan desconocida, porque nos has comentado que era una universitaria, que estaba en una carrera de ciencias, de ser una mente analítica. ¿Y qué más se sabe de ella? ¿Relaciones con más gente? Pues claro, eran las condiciones, ¿no?, para acceder, para que todo el equipo que hemos hecho, los agentes, psiquiatras, periodistas, etcétera, etcétera. Y poco más se sabe de Marta. Sabemos por eso que habían iniciado su estudio universitario. Ella pertenece a una familia muy religiosa, una familia, bueno, pues de convicciones católicas, y según la madre y según también el padre Fortea, y ella misma también reconoció durante este tiempo que estuvo el padre Fortea trabajando con ella, pues que bueno, que se había interesado por algún tipo de grupo, por algún, voy a decir la palabra, secta, por alguna práctica quizás que se va más allá de la de lo esotérico, y quizás por ahí podría haber venido este cuadro, ¿no?, de posesión, aunque bueno, también está ahí la otra teoría que también apunta que habrían sido un grupo de compañeras de clase que llevadas por la envidia, según la madre, habrían practicado algún tipo de rito con Marta como víctima en este caso. No sé si barajas el dato, Sergio. ¿Ser creyente, ser religioso, te hace más proclive a sufrir un teórico fenómeno de posesión? Pues, muy buena pregunta, pero fíjate que cuando hablamos de exorcismo siempre se nos va la cabeza a la iglesia católica, y hay otros credos. La religión musulmana también tiene sus posesiones y también tiene sus propios exorcistas. Bueno, de hecho, hay muchos musulmanes que recurren a exorcistas católicos cuando sospechan, ¿no?, cuando creen que están una persona está poseída en la fe musulmana. En el caso de Marta, como decimos, de una familia muy católica, y eso precisamente siempre la sospecha entre los psiquiatras, y siempre la sospecha en la figura de la madre, José Manuel, esa mujer que hemos llamado María, y que hay una doble interpretación, ¿no?, sobre el papel de María. Por un lado, la parte más científica, la parte psiquiátrica que presenció este exorcismo, apunta que la madre podía ser la que provocara, la que de alguna manera transfiriera la idea de que Marta estuviera endemoniada, una mujer de una creencia muy muy firme, muy arraigada, y bueno, según los testigos parece que la madre tiene esa influencia, ¿no? Por otro lado, otra personas que también presenciaron el exorcismo decían que la figura de la madre era fundamental en cuanto que ayudaba al exorcismo, recordaba el papel de la Virgen María en el Calvario, la piedad, de la cruz y tal, y esa dualidad. Entonces, a la pregunta de un creyente, una persona creyente, es más fácil de ser poseída, no hay. Estadísticas que hablan de personas creyentes que han sufrido casos de posesión y personas no creyentes que han sido también víctimas de una posesión demoníaca y que se han sometido a exorcismo. Entonces no hay una correlación. Sí que es verdad que en el momento que tú crees que una figura, llamémosla demonio, llamémosla Satanás, diablo, como lo queramos llamar, que hay una figura que tiene la potestad y que tiene la posibilidad de dominarte y de poseerte, bueno, pues hay una ventana abierta que otra persona que sea atea, que no cree en este tipo de realidades, pues no entra eso en su cabeza, ¿no? ¿Cómo llega Marta a la ermita de Nuestra Señora de la Zulema? Pues Marta, después de pasar esos 12 días que pasa ingresada en la UCI con esos casos de convulsiones, es la madre la que sospecha, porque empiezan a suceder una serie de cosas ya en el entorno familiar de Marta, y eso hace que a la madre, a María, se le despierte esa duda, ¿no?, esa posibilidad. Ella se pone en contacto con el padre Fortea, que como todos sabemos, bueno, pues es uno de los 8 exorcistas españoles, quizá el más mediático, si me permite la expresión, tiene su propia página web, es un hombre que se prodiga en medios de comunicación hablando del demonio y de la posesión, y es la madre la que se pone en contacto con el propio padre Fortea, ¿no?, y le plantea esa posibilidad, y es cuando trasladan a Marta por primera vez a esa ermita de Nuestra Señora de Zulema, y donde comienza este exorcismo, ¿no?, después de haber pasado pues por la UCI y por una familia que sigue sin encontrar respuesta, ¿no?, después de todo ese tiempo. Para hacerle un exorcismo, Sergio, ¿qué síntomas eran los que presentaba Marta? Pues Marta empezó, bueno, pues lo primero que detectaba la familia, pues un cambio de actitud, un cambio en sus comportamientos, un rechazo a los símbolos religiosos, cuadros violentos, también a pesar de haber pasado por el hospital, seguía entrando como una especie de vamos a llamarlo crisis, ¿no?, unos estados alterados de conciencia, permanecer durante mucho tiempo con los ojos blancos, que es algo que incluso a los propios testigos le sorprendió, ¿no? Hay un psiquiatra que da ese testimonio, ¿no? Que puede ser una enfermedad psiquiátrica, pero que para él lo que sigue sin tener explicación es cómo una persona puede pasarse, las sesiones duraban entre dos horas y media, incluso hasta tres horas, duraban estas sesiones de exorcismo, cómo una persona puede estar tres horas con los ojos vueltos y no presentar después ninguna lesión ocular, ¿no? Otro de los síntomas que también llamaba la atención de los testigos del exorcismo es que durante las sesiones, y bueno, se puede ver en el material audiovisual al que hacía referencia anteriormente, Marta grita, bueno, con una fuerza tremenda, y son gritos desgarradores que cualquiera de nosotros nos dejaría la garganta hecha polvo, y cuando ella sale del trance, cuando bueno, pues el padre Fortea deja de invocar a los demonios y todo vuelve a la calma, vamos a decirlo así, ella habla normal, o sea, no tiene síntomas de ronquera, ni de irritación de la garganta, ni nada, ¿no? Entonces es algo que también llama mucho la atención a los testigos, ¿no? Como después de lo que había gritado, como ni garraspera, ¿no? Tenía esta chica, es como si efectivamente no hubiera sido ella la dueña de su cuerpo, ¿no? Durante ese tiempo. Y durante el exorcismo, bueno, pues hay momentos en los que se levanta de la colchoneta, hay momentos en los que es incapaz el padre Fortea ni la madre de controlarla por la fuerza de sus movimientos. En un momento del exorcismo, el padre Fortea la pone frente a una imagen de la Virgen y, bueno, pues entra en crisis, insultos, en fin, todo lo que se nos puede pasar por la cabeza como manifestación del rechazo al símbolo religioso. Y bueno, también, eso también es una particularidad, ¿no?, que te comentaba, que de la mano de Marta tenemos la letra del demonio, ¿no? En algún momento se le ofrece a Marta la posibilidad, estando en este trance de exorcismo, se le ofrece la oportunidad de escribir y ella escribe y bueno, pues, ese texto después se lleva a un grafólogo y el grafólogo, bueno, pues indica cómo Marta siempre escribía de la mitad del folio, para que nos hagamos una idea, de la mitad del folio para abajo, que es la parte de lo, bueno, la parte del infierno, ¿eh? Por acá, si dividimos el folio, puede ser de la mitad hacia arriba, es la parte espiritual, la parte celestial, la parte positiva, mientras que del folio para abajo todos los textos de Marta se escriban en esa parte, ¿no? Que se identificaba o que el grafólogo identificaba con lo oculto, con lo oscuro, con el infierno, ¿no? En definitiva. Y bueno, también la xenoglosia, ¿no? Que es otro de los fenómenos a los que hacía alusión anteriormente. ¿Cómo se desarrollan las sesiones, Sergio? Pues siempre se hacían en esta ermita. Esta ermita es muy pequeñita, está ubicada en una, no en un núcleo rural, en un núcleo urbano, está en una pequeña urbanización, muy muy humilde. En la parte de abajo tiene una especie de sótano y ahí es donde se desarrollaban las sesiones, ¿no? Tú has comenzado, pues, cuando hablamos de una persona que está poseída, la posesión se manifiesta en momentos puntuales, ¿no? Que no es que esa persona esté permanentemente en estado de posesión. ¿Cómo? Que no es que esté todo el tiempo en estado de posesión, lógicamente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ella, María y Marta llegan, el padre Fortea la recibe y Marta con una frialdad pasmosa, ¿no? Y con una normalidad que a todos no extrañaría, se tumba en la colchoneta y se prepara para la sesión. Las sesiones, pues, hay una preparación que hace el padre Fortea aparte, o todos los exorcistas aparte, bueno, pues, por un trato de oración, un trato de alguna manera invocar la fuerza de Dios para la batalla que va a librar contra el demonio, y una vez que ya el padre Fortea empieza a invocar a los demonios y a ordenarles a que salgan del cuerpo de Marta, pues ya se va viendo cómo Marta empieza a convulsionar, Marta empieza a hablar con un tono de voz que no es la suya, empieza a hablar, como decíamos antes, en lenguas extrañas, etcétera, etcétera. Hay sesiones, las sesiones duraban, como os decía, unas dos o tres horas, hay momentos en los que el padre Fortea se retira a descansar, se retira a rezar por propia cansancio, y es la madre la que asume el rol de exorcista. ¿Qué hace la madre? La madre mantiene un símbolo religioso, una cruz, una medalla, una estampa de la Virgen, y ante el demonio ella honra a Dios, ¿no? Adora a Dios y le da besos a una cruz o reza, mientras que se ve como ante esas plegarias que la madre de Marta va invocando, pues Marta se revuelve en la colchoneta. Con la misma normalidad o aparente normalidad que empieza, termina en un momento del padre Forte, ya deja de invocar, ya considera por el cansancio propio, por el cansancio de Marta, o deja de invocarlos, y Marta va entrando en estado de relax, se va relajando y se incorpora en la colchoneta y pregunta cómo ha ido todo. Marta en ningún momento recuerda lo que ha pasado durante la sesión, y con esa normalidad pasmosa, como te decía, que después de haber estado gritando, después de haber estado dando botes literalmente, pues no presenta ningún hematoma, ningún daño, ninguna afección de la garganta, como si ella no hubiera estado allí realmente. La madre tiene un papel propio, tiene un papel protagonista en esta historia. Antes nos has hecho una referencia, pero la madre dentro de todo esto, ¿dónde la dejamos, Sergio? Pues no se sabe muy bien dónde la dejamos. Para algunos es la instigadora, de alguna manera es la persona que de alguna manera está conduciendo, está provocando, está transfiriendo la idea de que Marta está endemoniada. No sabemos hasta qué punto una María podría haberle convencido a la propia Marta de que había sido víctima de una posesión demoníaca, pero concretamente uno de los psiquiatras que acudieron a este exorcismo así lo refería, ¿no? Y él decía que la personalidad de la madre anulaba la de la hija, que en un momento dado podía haber sido pues un proceso de transferencia y que la madre es la que había convencido a Marta, ¿no? Decíamos antes, una mujer de profundas creencias católicas y que desde el convencimiento pleno de que su hija estaba poseída, pues se lo podía haber hecho convencer a su hija, ¿no? En esta relación. Por otro lado, parte de este grupo de testigos la valoraban como mujer serena, mujer que sabía perfectamente que estando en trance su hija no era ella, no era su hija, sino que era un demonio, sea Zabulón o sea cualquiera de los 40 demonios que llegaron a poseer el cuerpo de Marta, y destacaban la frialdad con la que esta mujer era capaz de disociar cuando hablaba con Marta y cuando no era Marta la que estaba allí hablando con ella, ¿no? Y le hablaba en tercera persona y con violencia, ¿no? hacia el demonio. Y la comparaban pues con la piedad, ¿no? con la Virgen María al pie de la cruz, mientras que su hija está pasando por ese calvario, ¿no? Entonces, también el padre Fortea destacaba que era fundamental la presencia de la madre, porque a través del amor de la madre, el demonio que rechaza cualquier tipo de amor, de cariño, de afecto, pues se debilitaba, ¿no? ante el amor de la madre hacia la hija. Entonces, pues como te digo, para algunos la madre podría haber sido inductora, desencadenante de toda esta creencia, si lo dejamos así. Por otro lado, elemento clave para luchar contra el maligno en este caso. ¿Cómo termina la historia de Marta, Sergio? Pues poco se sabe, José Manuel, poco se sabe. Se sabe que estuvo acudiendo hasta el año 2008 y que en principio no ha vuelto a manifestar ningún síntoma de posesión. Como decíamos antes, todo se llevó en un secretismo absoluto, evidentemente, y lo único que se sabe es esa fecha de 2008 como la última fecha en la que deja de asistir a estas sesiones de exorcismo, deja de acudir a la ermita de Nuestra Señora de Zulema. Y como no se sabe tampoco el nombre real, no se sabe más datos de lo que se pudo trascender en aquel momento, pues no sabemos cómo ha terminado la historia. Suponemos que habrá vencido, porque, como decimos en el padre Fortea, años después hizo alusión a este demonio que, como era mudo, pues no había forma de sacarle el nombre. Fíjate que aparece fue la madre quien adivinó que podía ser Zabulón, el demonio mudo, el que hubiera poseído a su hija, que por eso no decía su nombre y que, por tanto, el sacerdote, el exorcista, no lo podía controlar porque no podía pronunciar su nombre. Por tanto, entendemos que Marta se recuperó y que todo esto habrá salido bien, porque ya te digo, poco se sabe de la actualidad de Marta. Lo que sí podemos decir es que la historia del exorcismo de Marta causó un gran revuelo. De hecho, incluso se le llama la atención al propio padre Fortea por parte de los estamentos religiosos. A partir de esa fecha, hacerle una entrevista a José Antonio Fortea se convirtió poco menos que en una odisea, porque era realmente complicado de poder hablar con él. Y sí es cierto que el exorcismo de Marta, bueno, la verdad es que marca un antes y un después en él. Vayamos al grano. Esta noche me ha concedido poco tiempo. Espere. Oiga. Antes de empezar, quería decirle una cosa. Algo que tenía que haberle dicho antes de que empezara el juicio. Adelante. Hay fuerzas poderosas en este juicio. Fuerzas oscuras y poderosas. Sea precavida, Erin. De acuerdo. Los demonios existen aunque no crea en ellos. Y al estar involucrada en este juicio, es posible que esté abierta a sus ataques. Mire, padre, aprecio mucho su interés, pero se tiene que preocupar por usted. Ethan Thomas está usando los aspectos médicos de este caso como munición y tengo que estar preparada para sus ataques, así que, ya que tenemos poco tiempo, deberíamos concentrarnos en su defensa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Verá, hoy en día se ha descartado, excepto los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen. En realidad es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión es lo que la dispara y, de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer. ¿Me está diciendo que debo llevar a mi hija a un brujo, doctor? ¿Es eso? Sangre de la alianza nueva y eterna que será entregada. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. ¿Has hecho tú eso? Ajá. Repítelo. A su tiempo. No, ahora. Tim, quod nomen mi est. Una de las películas que, sin duda alguna, a lo largo de la historia ha creado una mayor inquietud ha sido la película El Exorcista, que se inspira en un caso real del año 1949 y que de ahí parte la novela y, evidentemente, la película. tras el exorcismo más famoso de la historia del cine, se halla un suceso real. Y sorprende el protagonista porque aún vive, oculto en el anonimato. La novela El exorcista de 1971 y el largometraje con el mismo nombre de 1973 se inspiraron en un caso documentado por la Iglesia. El supuesto endemoniado fue en realidad un niño, a quien los investigadores e historiadores llaman simplemente Robbie, y al que le sucedieron cosas extraordinarias y para los curas que le custodiaron incomprensibles. Tanto como que las autoridades católicas de Washington aceptaran que se llevara a cabo un exorcismo. Robbie era un niño afroamericano que fue víctima de arrebatos de ira y centro permanente de extraños sucesos. Dicen los que le trataron que documentaron su estado en una serie de cuadernos que han ido pasando de mano en mano en Washington, que hablaba en latín y que en su cuerpo aparecían marcas de palabras malditas. Un grupo de jesuitas norteamericanos creyó que era víctima del demonio y lo sometió a un duro y tortuoso exorcismo. En la época, la prensa seria llegó a dar el hecho como algo periódico. Un diario tan prestigioso como el Washington Post publicó el 20 de agosto de 1949 que, en lo que es tal vez una de las experiencias más destacables de su género en la reciente historia religiosa, un niño de 14 años de los suburbios de Washington fue liberado por un cura católico de la posesión por el demonio. Así lo decían fuentes católicas. El que sería autor de la novela y guión de la película, William Peter Blatty, estudiante de la Universidad de Georgetown, leyó el artículo. Corría por el campus de esa institución jesuita el rumor de que dicho cura católico mencionado en el Washington Post era un padre bastante conocido en la universidad, William Worden, y Blatty le escribió pidiendo la ayuda. Nosotros, otro cura y yo, mantuvimos un recuento al minuto cada día sobre los sucesos acaecidos el día y la noche anteriores, dijo el sacerdote Bowden a Blatty en una carta de respuesta. Había pues un diario escrito a mano, donde narraba el exorcismo, y Blatty lo consiguió y lo leyó, pero solamente en parte. Pero fue Thomas Allen, historiador y escritor, el primero en lograr una copia que reproducía en la reedición de un libro que se llama, o que lleva por título, Poseído. Me pasé meses llamando a diversos padres jesuitas, preguntándoles si conocían al padre Halloran, del que se decía que había presenciado el exorcismo, y que lo había mencionado en una entrevista a un diario local de Nebraska, finalmente, y que, como pude, lo encontré. Así lo explica Allen, y curiosamente, fue la noche de Todos los Santos. Halloran, fallecido en 2005, reveló a Allen que existía aquel diario, escrito por un tercer cura, el padre Raymond Bishop. Halloran era un rebelde. Decía que al padre Bowden, el que realizó el ritual, le hubiera gustado que la gente supiera de aquel exorcismo. Así que mandó una copia al diario. Así vivió aquellas jornadas tremendas y vio la historia de Robbie, una patraña para la ciencia y escondida por la Iglesia. El niño nació en 1935 y su calvario, según relató en este caso en ese libro y según también el testimonio de los jesuitas, comenzó el 15 de enero de 1949, cuando se comenzó a oír en su casa un arañazo persistente bajo el suelo, seguido por un extraño chirrido que parecía provenir del interior de su cama, siempre según el relato de los familiares. Aunque la familia era protestante, el caso llegó a las manos del padre católico Albert Hughes, párroco de la iglesia de St. James, que vio cómo se multiplicaban acontecimientos extraños. Según recoge el diario de los jesuitas, el niño le dijo al padre Hughes en latín: «Cura de Cristo, sabes que soy el demonio, ¿por qué me molestas?». Hughes, fuente única de esos sucesos, ingresó al niño en el hospital de Georgetown y trató de hacerle un exorcismo, con la autorización expresa del arzobispo de Washington. El hospital depende de la universidad del mismo nombre, gestionada por los jesuitas. Entonces ocurrió el suceso que inspiró la novela de Blatty. En pleno ritual, el adolescente se liberó de las ataduras de su cama y atacó al reverendo con un muelle, provocándole una profunda herida en el brazo y en el hombro, que requirió un centenar de puntos. Herido de gravedad, el padre abandonó el exorcismo después de sufrir un ataque de nervio. Esa agresión es lo único cierto y demostrable en todo este proceso, pues hay certificados médicos que lo prueban. El barrio de Georgetown, plácido y exclusivo, es el marco de la novela de la película. Y también, con la universidad y su restaurado de estilo románico de fondo, es el marco también ideal. En el libro también se menciona la iglesia de la Santa Trinidad, en la que Reagan se cuela para profanar imágenes. En el largometraje se ilustró ese evento con la capilla Dahlgren, en la que el padre Damien Carras oficia una misa. Junto a la casa, la que se supone que vivió la niña, en la calle Prospect, están las famosas escaleras al final del largometraje, aún tétricas, húmedas y oscuras, convertidas en un reclamo turístico para la ciudad, que casi está consagrada al uso exclusivo de la política. La historia real, sin embargo, de la familia Robbie era más modesta. Vivía lejos del exclusivo refugio blanco de Georgetown. Su barrio, Cottage City, es aún hoy uno de los más pobres de la zona metropolitana, con una tasa de pobreza que es casi sorprendente y una baja escolarización de secundaria y superior. Aunque no duraron mucho tiempo allí, ante el escándalo de que el niño había armado en el vecindario, decidieron marcharse a casa de unos familiares en San Luis, en el estado de Missouri. Allí consultaron con los jesuitas de la iglesia católica local. El arzobispo de San Luis autorizó el exorcismo y el padre Bowden lo inició, descubriendo muy pronto a quién se enfrentaba. La imagen del diablo y la palabra infierno aparecieron en el cuerpo del niño en cuanto repitieron el ritual, pidiéndole al maligno que se identificara. Así lo relata el padre Bishop en su diario. El diablo apareció en rojo, sus brazos se erguían sobre su cabeza y parecían estar palmeados, dándole la horrible apariencia de un murciélago. De todo ello no hay prueba gráfica alguna, solo lo que cuentan los sacerdotes. Bowden practicó las últimas fases del exorcismo en la planta psiquiátrica del Hospital de los Alexianos. El lunes de Pascua hubo una conversación en la que el niño parecía hacer de portavoz del diablo. «Yo siempre estoy dentro de él», dijo. Cuando le intentaron dar la comunión, volvió a repetirlo. Horas después, el niño, en pleno ataque, dijo tener la visión del arcángel San Miguel venciendo al diablo, con una voz impostada que decía: «Te obligo a ti, Satán, y a otros espíritus diabólicos a que abandonéis el cuerpo en nombre de Dios, ahora». El drama, según las notas de los jesuitas, acabó en ese momento. A pesar de las más que razonables dudas médicas y científicas sobre la veracidad de los hechos descritos en el diario, el padre Bowden siempre los dio por ciertos. Así lo creyó hasta su muerte en 1993. «Fue real», le dijo a Blatty en una carta. Al fin y al cabo, era un cura católico y Roma reconoce las posesiones como reales. El texto original del ritual romano, utilizado para el menester de los exorcismos, fue redactado en 1614, a instancias del Papa Pablo V y modificado por última vez en 1999 bajo la tutela del cardenal Jorge Arturo Medina Estévez. En una conferencia en la que presentó el nuevo ritual, el cardenal dijo que la posesión es reconocible porque le permite al sujeto hablar con muchas palabras en lenguas desconocidas o entenderlas, desvelar cosas escondidas o distantes, demostrar fuerzas superiores a la propia condición física, y todo ello justamente con una conversión o una aversión vehemente hacia Dios. El pequeño Robbie, en 1949, se le practicaron todo tipo de pruebas médicas en el hospital de Georgetown. Los médicos temieron, de forma razonable, que sufriera un trastorno psiquiátrico. Los psiquiatras no se pusieron de acuerdo en un diagnóstico. Fueron su familia y los jesuitas los que creyeron que estaba poseído. Sus síntomas coinciden, es cierto, con los descritos por Medina Esteves. Hubo un exorcismo, también es cierto. Pero si en realidad existe algo semejante a la posesión demoníaca, es algo que se queda estrictamente en el ámbito de la creencia religiosa. No obstante, el caso del exorcista se basa en este hecho real. Dicen que todo comenzó cuando el niño comenzó a hacer ouija enseñado por su tía. Quizás la ouija abrió una puerta que ese demonio que lo poseyó acabó de cerrar. No obstante, todo quedó atrás y todo quedó en el recuerdo, precisamente en un caso que ya es parte de la historia de los exorcismos y de la religión. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y nuestro próximo invitado se trata de un buen amigo al que damos la bienvenida a este su programa, A Voces del Misterio, y que va a comenzar hoy una serie de colaboraciones que van a tener que ver mucho con los temas que nosotros tocamos, pero también con los misterios, con los enigmas de la mente. Porque hablamos con el psicólogo Javier Mauri, que hoy nos va a hablar precisamente de la relación que hay entre los exorcismos, esas supuestas posesiones, pretendidas posesiones demoníacas, y todo aquello que tiene que ver con la propia mente humana. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David, gracias. Buenas noches y bienvenido a esta tu casa, a Voces del Misterio. Y lo primero que quería preguntarte, Javier, ¿los exorcismos son reales? ¿El fenómeno de la posesión es real? Bueno, es una buena pregunta. Depende de cómo definamos real. Si definimos real como una teoría que explique perfectamente este tipo de fenómenos, la respuesta sería no son fenómenos reales porque no se pueden explicar. Si entendemos por real cosas o fenómenos o hechos que se producen, pero en una parte ínfima de esos fenómenos no se pueden explicar, no encontramos una explicación en psicología y en psiquiatría para poder explicar, la respuesta sería sí. Por tanto, es un fenómeno real dentro de ese matiz importante que nos ha hecho el doctor profesor Javier Mauri. Y es curioso porque cuando uno llega al extremo en el que escucha hablar de exorcismos, escucha hablar de cómo la Iglesia interviene en este tipo de fenómenos, uno se puede preguntar el cómo y de la forma en la que una persona se cree poseída. ¿Qué mecanismo mental hace pensar, en el caso del poseso, que realmente está siendo víctima de uno de esos pretendidos demonios que te están tomando el control? Bueno, decirte que estos hechos cada vez van teniendo más explicación. Tendríamos que remontarnos al año 6000 antes de Jesucristo con los sumerios, donde se van describiendo ese fenómeno de lo que es la posesión. Ten en cuenta que estamos hablando de una máquina que es tremendamente compleja, que día a día, conforme vamos mejorando los instrumentos de investigación en su precisión, vamos aprendiendo a saber cómo funciona, que es el sistema nervioso central, y dentro de ese sistema nervioso central está lo que llamamos cerebro, que es lo que está dentro del cráneo. Es tremendamente complejo, tanto es así que el número de conexiones nerviosas que pueden hacer las más de 100.000 millones de neuronas que tenemos son más conexiones nerviosas que partículas atómicas hay en todo el universo. Una máquina así es difícil encontrar una explicación de por qué se produce. Aquí nos vamos a dividir en dos posibilidades explicativas. Una, la psiquiatría tradicional, la psicología clásica, que este fenómeno se visualiza como una alteración de la mente. La mente, vamos a llamar mente al funcionamiento cerebral. Cuando las diferentes zonas cerebrales funcionan mal, es cuando vienen todos los problemas. El cerebro lo que hace es adaptarse. Cuando tiene una dificultad, de desarrollar aprendizajes, o lo que a veces son malos aprendizajes. Y no debemos olvidar que todas las enfermedades mentales se dan en un contexto social y cultural determinado. Cuando el cerebro funciona mal, es cuando empiezan a desarrollarse lo que llamamos los trastornos mentales. El trastorno mental más afín a lo que es la posesión es el trastorno de identidad disociativo, que está codificado en el código del DSM-5, un código de diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría Americana, está con el 300.14, y ahí se enumeran todos los síntomas que son brutales. O sea, es un trastorno que afecta a la identidad, que implica una discontinuidad importante del sentido del yo, del sentido de la identidad, acompañado de alteraciones relacionadas con el afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y el funcionamiento sensitivo-motor. Es una alteración prácticamente de todo. Aquí se pueden desarrollar lo que son las personalidades múltiples, que vendrían a dar forma a esa vivencia que tiene la persona supuestamente poseída, que en su interior viven, cohabitan varias entidades demoníacas. Esta es la primera explicación de la psicología clásica, un mal funcionamiento cerebral. Entre los múltiples trastornos que se pueden ocasionar son estos. Si este trastorno se da en medio de un contexto determinado, de un contexto religioso, si por ejemplo estamos hablando de una enfermedad mental subyacente que ha sido mal diagnosticada, por ejemplo, estoy recordando ahora el caso de Annalise Mitchell, una epilepsia maltratada supuestamente, que desarrolla en una depresión severísima con un deterioro físico tremendo, ¿no? Cuando esto ocurre es cuando se van incorporando toda esa sintomatología tan extrema, ¿no? De hablar en idiomas que no conocen, que muchas veces eso también tiene una explicación científica, pero existe otra explicación, y es que conforme vamos entendiendo cómo funciona el cerebro humano, vamos entendiendo que funciona de una forma mancomunada, y lo que hace es distribuir energía. Y ahí es donde se abren muchísimas explicaciones. Muchas veces no podemos explicar muchos fenómenos paranormales porque sencillamente todavía no hemos llegado a desarrollar esos instrumentos, pero que realmente ya existe una base científica, por ejemplo, para explicar lo que es la telequinesia, por ejemplo, o la misma telepatía. No dudes mucho de que dentro de un tiempo no demasiado grande, conforme se vayan desarrollando unos sistemas de análisis informático mucho más complejos y mucho más potentes, como es la computación cuántica, podremos explicar muchísimos fenómenos como fenómenos naturales, entre ellos el fenómeno de la posesión. Fenómeno de la posesión que ha hecho que durante mucho tiempo, siglos, milenios, como bien indicabas tú, desde tiempos de los sumerios ya se hablaba de este tipo de fenómenos. Quizás con la preponderancia de la Iglesia Católica, pues el tema de los exorcismos ha ido cobrando un mayor peso dentro de esta religión, y posteriormente el séptimo arte, el cine, pues con películas como El Exorcista, ha hecho que se popularice aún más. Pero cuando nos encontramos con todo ello, cuando nos encontramos con una persona que dice estar poseída, ¿qué pruebas se le hacen a un nivel mental para determinar en cierta forma que esa persona, bueno, está poseída, o que realmente lo que padece es un trastorno psíquico que no tiene nada que ver con una posesión? Bien, lo primero que suele hacer la Iglesia, que no es en todos los casos, por desgracia, es hacer un buen estudio psiquiátrico. Lo que se trata es ver si esa persona cumple los criterios para el diagnóstico de una psicosis. Si cumple los criterios de una psicosis, cuyo síntoma principal es la despersonalización y la disrealización, una ruptura con su yo interior, dejo de sentirme yo me siento extraño y estoy en un contexto extraño. Se sigue al siguiente paso, que es un análisis de las alucinaciones, si es que las hubiera, puesto que no todas las psicosis cursan con alucinaciones. Por ejemplo, la psicosis esquizofrénica y esquizofrénica cursa sin alucinaciones. Aquí es donde viene el grado de deterioro que nos puede indicar el grado en que esa persona ha caído al pozo de lo que es un trastorno mental. Cuanto más elaborada es una alucinación, más mal está funcionando ese cerebro. Ciertamente que se ha aislado una enzima que parece ser que está muy alta, que es la E2, que podría explicar la presencia de alucinaciones. Lo que pasa es que se ha experimentado solo en ratones, no he podido dar el paso a lo que es un estudio humano, evidentemente. Pero ese es el segundo paso, la presencia o no de alucinaciones, la intensidad y la frecuencia con que se producen. En este tipo, en estos fenómenos, en el fenómeno de las posesiones diabólicas, el tipo de alucinación más frecuente es la auditiva. Es exactamente lo que ocurre en los trastornos disociativos de la personalidad. Es la alucinación auditiva. Y aquí tenemos que hacer una salvedad. No es lo mismo una alucinación que una ilusión óptica, por ejemplo. Una alucinación visual es algo que no existe, pero que el paciente lo está viendo. Lo está viendo tan real como la vida misma. Y una ilusión óptica es una mala interpretación de algo que sí existe, pero se interpreta mal la información. Estoy viendo un perchero en la sombra de la noche que me parece que es una persona. Eso es una ilusión, es una mala interpretación. Pero una alucinación es ver el perchero sin que esté. Cuando la alucinación es coherente, es muy clara, muy nítida, nos está comunicando que esa persona tiene un tipo de psicosis muy avanzado. Si existe una división de la personalidad, tengo varias entidades en mí, cada una de esas entidades tiene una personalidad, al tener una personalidad tiene una voz, tiene un bagaje cultural que yo recreo, y ahí muchas teorías afirman que estas personalidades múltiples lo que hacen es que actúan en forma defensiva para apoyar y proteger a un yo débil. Cuando se van cumpliendo todos estos requisitos, que se van explicando, que es el 98% de los casos de supuesta posesión demoníaca, estamos hablando de una psicosis tipo trastorno disociativo. Tan solo hay un 2% de todos los casos, y ahí el célebre psiquiatra Gallagher confirmó que el tanto por ciento de hechos de estas características que no se pueden explicar mediante la aplicación de un marco de referencia diagnóstico son poquísimos casos. Y el catedrático de psicopatología de la Universidad Comercial de Madrid, Aquilino Polaino Lorente, en toda su carrera, solo dos casos no se podían explicar conforme los patrones diagnósticos estándares. Luego, cuando no se pueden medir por un patrón estándar, hay que crear nuevos patrones o incluso patrones a medida de cada paciente, ¿no, Javier? Bueno, para eso eso existe dos códigos diagnósticos, que son el DSM-5 y el CIE-9, que es más psiquiátrico, es más médico, y todo lo que no se ajuste ahí no tiene una explicación. No es amoldar el diagnóstico al paciente, sino que el paciente cumpla con una serie de requisitos que son también temporales, o sea, no solo son el tipo de alucinaciones, el tipo de delirio que tiene, si es un delirio elaborado o no, cuándo y en dónde y de qué forma aparece lo que es ese supuesto, entre comillas, trastorno. Se tienen en cuenta muchísimas variables, y si la persona que lo está padeciendo cumple con esos requisitos, evidentemente, nos guste o no, hay que ponerle esa etiqueta. No soy partidario de la etiqueta, pero muchas veces las etiquetas diagnósticas generan tratamientos eficaces que salvan vidas. Cuando una persona, por ejemplo, tiene la facultad de la xenoglosia, la glosalia, la sí. capacidad de hablar lenguas que desconoce y las habla coherentemente, sí. ¿cómo se puede explicar eso, Javier? Bueno, ese es uno de los temas, ese 2%, esos dos casos, el doctor Aquilino Polaino no podía explicar, y es que no se pueden explicar. Evidentemente, el tema de este supuesto trastorno está muy vinculado también con los trastornos disociativos de la personalidad. Pero claro, si tú me estás preguntando qué explicación le podemos dar a una persona que en su vida ha tenido ningún contacto con la cultura hebrea. Si tú me estás diciendo que el hebreo que está diciendo es un hebreo antiguo, muerto, o un latín muerto, y en su vida ha salido de su pueblo, y no ha visto nunca películas ni documentales que traten sobre ese idioma, y además, si lo habla de una forma perfectamente coherente, eso no tenemos explicación. Existe una explicación, pero no exactamente de eso, que son lesiones en una de las zonas que rige la coordinación del lenguaje cerebral, que es la zona de Broca, y hay otra zona que también está implicada, que es el núcleo de Wernicke, con W. Cuando se producen trastornos aquí, o lesiones, más que trastornos, lesiones fisiológicas, el lenguaje es un atropello de palabras o de sílabas que da la impresión que es otra lengua, pero que no lo es. Eso sí tiene una explicación. Pero un lenguaje en el cual la persona, sabemos a ciencia cierta, absolutamente con un 100% de seguridad, que no ha tenido contacto con esa lengua bajo ninguna condición, eso no se puede explicar todavía. Cuando una persona, Javier, es desahuciada por la medicina, es desahuciada por la psiquiatría, por la psicología, ¿qué impulsa a tratar que sea la Iglesia quien recoja ese guante que no ha sabido resolver la ciencia, y cuál es el conducto, el camino que se emplea para que sea la Iglesia quien trate ese caso? Es una pregunta muy muy sensible, porque muchas veces yo, sinceramente, si estamos hablando de ese pequeñísimo porcentaje de casos, como tú me estás indicando, que ya tienen un desahucio, que no estamos hablando de un diagnóstico erróneo, sino que simplemente no se puede diagnosticar, al no poderse diagnosticar, al implantar lo que es un tratamiento psiquiátrico o psicológico, es ir a ciegas. Cuando todo esto falla, creo que hay que ser pragmático, y a lo mejor la ciencia no le puede dar la solución. Yo prefiero que sea la Iglesia, prefiero que sea una persona especializada, porque tampoco sabemos el efecto placebo que los rituales pueden llegar a provocar. Igual sanan a la persona. Pero yo prefiero esto antes que otras personas sin formación ninguna, sin escrúpulos ninguno, que solo buscan el beneficio económico, que lo que consiguen es acabar con la vida de la persona humana. El caso, y es algo tremendamente delicado, porque el caso, uno de los casos que para mí fue más sangrante, fue el caso que he mencionado antes de Annalise Mitchell, un caso que pasó por los tribunales, un caso en el que fueron acusados tanto los padres como los dos sacerdotes que estuvieron implicados en el exorcismo, como los médicos, ¿no? Por un mal diagnóstico o supuestamente por una epilepsia mal diagnosticada y mal tratada, fíjate lo que provocó la muerte, porque la señorita Annalise pues estaba prácticamente estaba bastante mal a nivel físico, murió de deshidratación y de inanición prácticamente, ¿no? Piensa que con estas personas supuestamente cualificadas, fíjate lo que pasó. Yo sigo apostando, una vez que son desahuciados, que no se sabe lo que está pasando, que no podemos dar una explicación, pues sí, ¿por qué no? Que se recurra a lo que es la Iglesia, por supuesto. La Iglesia, que además en este sentido actúa de una forma bastante calmada, porque siempre lo tiene muy en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre un exorcismo terapéutico y un exorcismo real, Javier? El exorcismo real es el exorcismo que está reglamentado convenientemente en el código de la Iglesia. Ajá. O sea, para empezar, un ritual dura mucho en el tiempo, no es una cosa rápida, tienes que cumplir un protocolo previo de estudio psiquiátrico, de psiquiatras que son remitidos por la misma Iglesia, y tienen que ser personas especializadas puestas en eso, o sea, sabiendo lo que están haciendo. Un exorcismo terapéutico, ahí podemos meter todo lo que tú quieras, porque hoy, por desgracia, cualquiera es un exorcista. Y ahí es donde se están metiendo muchos exorcismos terapéuticos que no lo son. Sencillamente no lo son. ¿Cómo un psicólogo, cómo afronta, cómo encara una persona que le llega y le dice: Javier, yo estoy posesa o poseso? ¿Cómo actúa? Bueno, sí. Lo primero es hacer una buena historia clínica. Conocer bien a esa persona, conocer su psicobiografía, conocer su vida pasada, conocer su formación, conocer su forma de analizar la realidad, de enfrentarse a ella, su sistema emocional. Obviamente, si me dice que levita, una de dos, o una de tres, o miente, que no creo, o estamos ante una alucinación de tipo cinestésico, o realmente es que está poseído por una entidad diabólica o por un espíritu negativo. Pero siempre con datos. La única luz que tenemos son los datos. Y por supuesto, tratar de contrastarlos siempre. Una vez que se llega a un diagnóstico, se diseña lo que es un abordaje terapéutico, que no tiene por qué ser una terapia, sino varias en diferentes momentos, lo que es una terapia personalizada. Pero si no se cumple esto, pues ya empezamos a hablar de ese pequeño tanto por ciento, que evidentemente eso hay que abordarlo de otra forma totalmente diferente. Dime una cosa, Javier. ¿Tú crees en el demonio? Uy, qué pregunta. Sí. Mira, tú conoces el dicho también como yo, puede que mejor. El mayor triunfo que tuvo Satanás es hacerle creer al mundo que no existía. Efectivamente. Si entendemos al demonio como una energía negativa que busca controlar o busca destruir, estamos hablando de opresión, que no es lo mismo que posesión, una energía con esos objetivos que es inteligente, independientemente de nuestro sistema emocional, de nuestro sistema cognitivo, sí creo en eso. Y claro, desde un punto de vista religioso, aquí ya es más quebradizo porque estamos en cuestiones de fe, evidentemente, y como cuestiones de fe es mucho más complicado el que podamos entrar en valoraciones. Javier Mauri, ¿alguna vez se ha encontrado con un caso de posesión, un caso de un supuesto, de una supuesta persona que ha dicho estar poseída por el demonio? Sí. ¿Y cómo? ¿Y cómo afrontaste eso? Intentando entender lo que me intentaba transmitir el paciente y recabando mucha información de su entorno. Así como te enfrentas a ello, con datos para intentar complementar lo que es un diagnóstico. Claro, es que es lógico. ¿Y cómo evalúa? Porque me imagino que cuando acuden a ti, Javier, desde el momento en el que acuden a ti, estamos ante más que un exorcismo, más que una posesión, vamos a hablar con propiedad, más que una posesión real, estamos hablando de algo que afecta a nivel psicológico a la persona, me imagino. Sí. ¿Y cómo Javier, cuando esa persona le está hablando y demás, trata de cuadrar, ¿estará posesa o no estará posesa? Impresiones personales, pruebas, el hablar, tu capacidad en este caso a la hora de evaluar a una persona, ¿de qué forma? Sí, lo primero que se ha de hacer, porque son personas que vienen con un altísimo nivel de ansiedad, tremendamente ansioso, y no es para menos, imagínate que tú te levantas un día por la mañana, te miras al espejo y ves algo raro en tu cara, en tu reflejo. Algo ha cambiado, pero no sabes qué es. Al día siguiente, ese sentimiento de extrañeza va calando más, va siendo más extenso, hasta el momento en que sabes que eres tú, pero no te reconoces. Esto genera una cantidad de ansiedad brutal. Y si además se te van olvidando las cosas, lo primero que tienes que ir haciendo como profesional es tranquilizar. Vamos a analizar esto, vamos a obtener documentación, vamos a tener datos y para poder ayudarte en un sentido o en otro. Yo, en lo primero, a mí no me gusta hablar de locos. No existen los locos. Hay personas que tienen problemas y esos problemas tienen solución. Lo que decía mi padre: si te enfrentas con un problema, no te preocupes porque tiene solución. Pero si no la tuviera, ¿para qué te ibas a preocupar? Es decir, todo problema tiene una solución. Todo problema. El tema es encontrar cuál. Y ahí tienes que ir generando mucha autoconfianza, ir quitando esa ansiedad, nunca mentir al paciente, nunca decirle cosas que le pueden hacer perder la esperanza, enseñarle a trabajar esos pensamientos una vez que lo ha diagnosticado ya, obviamente, enseñarle a controlar esas emociones, y poco a poco es como muchas veces junto con medicación psiquiátrica, porque estamos hablando de una psicosis, es un trabajo en equipo desde la psicofarmacología, los psicotropos y el aspecto psicosocial, y ir enseñando a la familia lo que es el proceso. Eso es para los casos de trastorno disociativo. Cuando ya nos encontramos, o cuando yo me encuentro, por ejemplo, con un trastorno que no puedo ayudar y que he comprobado que la mayoría de las terapias que se le han practicado, o todas ellas, no han dado el resultado, y que la fenomenología sigue siendo cada vez más extraña, más inexplicable, es cuando ya he visto otro tipo de solución. ¿Y qué tipo de solución son esas, Javier? Pues el tema de la iglesia. Por supuesto que intervenga la iglesia. Los casos que yo seguí, salvo uno, tuvieron solución. Tuvieron solución satisfactoria, además, a lo largo del tiempo. Son procesos larguísimos. ¿Cuánto puede tardar el fenómeno de evaluar a una persona que dice estar poseída? En un mes, mes y medio, a razón de una sesión o dos sesiones por semana, ya puedes establecer un diagnóstico o descartarlo. Es decir, que es relativamente cercano en el tiempo, ¿verdad? Sí, lo que es el diagnóstico, sí, porque ya está estandarizado. O es o no es. Es así de simple. O es o no es. Eso es importante, porque siempre parece que este es un fenómeno prácticamente que es un fin de semana, quizás porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? A la película El Exorcista, que te lo mostraban todo como muy ágil, como muy rápido, pero sin embargo es un proceso, como nos está indicando Javier Mauri, que es nuestro protagonista de esta noche, pues estamos ante algo más y ante algo más complicado, como es el fenómeno de la posesión. ¿Es efectivo realmente el ritual del exorcismo, Javier? Desde un punto de vista, en este caso ya no te hablo como, bueno, te puedo hablar como psicólogo, que evidentemente eres y que nos puede dar tu opinión, pero también tu opinión como curioso. Quiero las dos opiniones, como interesado en estos temas. En la mayor parte de los casos, en un caso alto, no es satisfactorio. En un porcentaje escaso de casos sí, pero muy a largo plazo. Cuando introduces el factor religioso a través del código del exorcismo eclesiástico, el exorcismo religioso, que tiene que ser, insisto, una persona debidamente cualificada y autorizada por el Vaticano. Y a mí me preocupa que cada vez está habiendo más sacerdotes que están autorizados a esto. Yo no sé si la Asociación Internacional de Exorcismo, pues, está controlando esto, pero es una idea que me está alertando un poco, es una información que me está alertando un poco, pero si lo visualizamos como largo en el tiempo, sí. Enrique López Guerrero en una ocasión tardó 5 años. O sea, que estamos hablando de una recuperación escasa. Evidentemente, estamos hablando, no lo olvidemos, de ese 2%. Ese 2% que ni la psicología ni la psiquiatría puede encontrar una categoría diagnóstica para poder explicar lo que le está pasando a esa persona. De ese 2%, un tanto por ciento pequeñito, sí mejora, sí se libera, pero a muy largo plazo. No es una cuestión de un mes, ni de 2 meses, ni por supuestísimo de un fin de semana. Eso es más, el entender el exorcismo como una cosita de un fin de semana, más que una negligencia, es una tomadura de pelo. Totalmente, totalmente. Y sabes que sin embargo se da, que es el problema. Cada vez más, queridísimo amigo, por desgracia cada vez más. Hoy cualquiera es un exorcista, cualquier tarotista es un exorcista. Sí, eso es un problema. Es preocupante, es muy preocupante, la verdad. Eso es un problema porque evidentemente hay que decir que los únicos exorcismos que se pueden llevar a cabo son los que realiza aquellas personas que están designadas por la Iglesia Católica. O sea, tienen un curso hecho, un curso que además se da en el Vaticano y que dura X tiempo. Yo te puedo decir que tengo un curso de demonología hecho por el Vaticano en 2018, que evidentemente no me faculta para hacer exorcismo, simplemente para saber un poco más de este tema, pero poco más. Pero que sin embargo son los exorcistas, 2 que tiene cada archidiócesis de cada ciudad de España que dispone de ella, y que son los únicos que pueden hacer este tipo de ritual. Ni curandero, ni sanadores, ni tarotista, nadie puede hacer esto. Y decir también que en otras religiones, pues, evidentemente también tienen sus propios exorcismos, como por ejemplo la islamista, que tiene también ese fenómeno que es tan análogo al nuestro. Para concluir, Javier, tu opinión sobre las posesiones, sobre los exorcismos, ¿con qué te quedas de todo este tema? ¿Con la curiosidad del fenómeno mental? ¿Con la realidad de un fenómeno inexplicable que tiene mucho que ver con la religión? Te hago una segunda pregunta. ¿Quiénes son más proclives a sufrir una posesión? ¿Una persona que cree o una persona que no cree? Mira, contestando por la segunda pregunta, el diablo siempre dice que está más que es más proclive a atacar que las personas que son muy devotas, que son muy santas, que son muy católicas y que han tenido una formación religiosa cuanto más probable es que un alma se salve por su bondad, por su benevolencia, más es atacada por el maligno. Pero la verdad es que existen muchísimos casos que de una vida religiosa profunda, poco. Entonces, bueno, ahí queda eso. Yo, a tenor de la primera pregunta que me has hecho, querido amigo, yo soy científico, y cuando hay algo que no se puede explicar, pues eso hay que estudiarlo, desarrollando nuevas técnicas, nuevos métodos de observación, de experimentación. Tenemos que conseguir mostrar algún día con las leyes que regulan eso. Ese es el reto que tenemos, no solo para las posesiones, sino para la realidad paranormal. Hay que investigar. Es curioso porque todo ello es solamente una parte del fenómeno de las posesiones, del fenómeno de los exorcismos. Y hoy precisamente es de lo que nos ha querido hablar Javier Mauri, desde un aspecto eminentemente psicológico, que es el campo que él domina como nadie y que creo que ha quedado lo suficientemente ilustrado, lo suficientemente informado a nuestros oyentes como para poder estar un poquito más con esos huecos que tiene este puzzle tan grande, que es el fenómeno de la mente y el fenómeno de las posesiones, al alcance de todos. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí en este tu programa. Vamos a seguir contando con tu opinión, experto, como miembro que eres del programa de Voces del Misterio, y evidentemente invitarte a un nuevo programa en el que nuevamente gozaremos ya no solo de tus conocimientos, sino también de tu profesionalidad. Compañero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, y aquí me tienes a tu más entera disposición, y a los oyentes también. Gracias. Díganos qué más pasó esa noche. La acompañé hasta su cuarto y parecía nerviosa y asustada, así que la abracé un rato. Intentaba tranquilizarla. Me quedé dormido, pero cuando me desperté no estaba a mi lado. Emily. ¿Puedes oírme? Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.